Canto a Córdoba la llana. Romance de Julián Sánchez Prieto, el pastor poeta, y melodía del maestro Pepe Marchena. Es morena y cordobesa, tiene aire de sultana y corazón de princesa. En Córdoba la encontré cuando en la feria de mayo las 30 mulas compré. Comentando la corría el Antonio Cañero, sacando su jaquería, puso el rejón más certero que había puesto en la vía. Estábamos pa' coger Pedro el de Puente Gení, el niño sabio de Lora. En la puerta el mercantito mandó una de pastora. Que trajín, que algarabía con él, bullí que no cesa, en la que contribuía la gracia y soberanía de la mujer, de la mujer cordobesa. No se pueden figurar el que aquello lo conoce cuando fuimos a comprar la yegua. En el rumor de las voces de la calle Gondomán, como remero de hormiga, las mujeres paseaban. Y en el pecho tú llevabas flores en lugar de espiga, entre mujeres y flores. Ahí pasaban los domadores por delante de nosotros, luciendo sobre los potros los atalajes mejores. Vaya coche, vaya tronco, donde los caballos broncos mostraban todo su brío. Iban los cocheros roncos de tanto hablarle al gentío. Entre aquella animación, un grito de admiración alarmó a la gente seria cuando por la concesión se vio subir de la feria el cuerpo más soberano, más gallardo, más serrano, que vieron del sol a luz sobre un potro jerezano y del mejor hierro andaluz. Vaya mujer con hechura, luciendo el traje campero, arsonar la herradura del caballo postinero. Pues ya ve, si llevaría el potro con gallardía, que hasta el propio Cañero tiró a su paso el sombrero, diciéndole una alegría mezcla de gitana reina llegó entre Parma y Olé, espuela de oro en los pies y por corona y por peina un sombrero cordobés. Al paso del alazán la gente se descubría, pues todo el mundo creía que llegó al gran capitán. El arma de Andalucía le dio dos vueltas al paseo, el potro con el braseo no cabía en la ancha calle. Y al compadre manoteo quebraba su lindo talle, y aquella mujer preciosa de hermosura tan completa se iba meciendo orgullosa como en la mejor maceta se mece la mejor rosa. Hablé con ella, fue mía, puse en ella mi alegría, mis afanes y mis penas, y hoy por su gusto daría y más sangre que hay en mi vena. Sé que no me pertenece, que no es de mi condición, pero ya no hay solución. El hombre siempre obedece cuando manda, cuando manda, cuando manda el corazón.